que para ti no existo, ni siquiera me has de notar. Pero como dentro de un sueño cualquier cosa puede pasar, caminemos muy despacio y aquí tú sí me querrás. Vámonos a pasear solo los dos, a encontrarnos en los sueños, a viajar por el mundo. Solo cierra tus ojos. Y ya que estamos en mis sueños, podemos aprovechar. Y como tú estás conmigo, me podrías invitar a cenar en Madrid, a bailar en París y a pasear por Wall Street. Y para que sea perfecto, nos besamos en Berlín. Vámonos a pasear solo los dos, a encontrarnos en los sueños, a viajar por el mundo. Solo cierra tus ojos. Lo peor es despertar y ver la realidad, saber que en esta vida tú de mí no te enamorarás. Me puedo conformar solo con soñar. En mis sueños eres más feliz de lo que eres acá.